Y en diálogo telefónico estamos con un compañero de trabajo que realiza Radio Historia por esta emisora de lunes a viernes de 21 a 23 y que también estuvo acá de me pusieron 23 a 0. Bueno, yo leo lo que me pusieron de acá. De 21 a 23, de 23 a 0, sí, me están diciendo. A las 11 de la noche arranca. Fiori, pásame bien las cosas. Si estás dormido, hermano, te voy a dormir. Si no estás dormido, te voy a dormir yo. Mira, Carlitos del Frade, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, la verdad que es un gustazo escucharlos a la distancia. Estamos volviendo de Capital Federal, donde hemos estado acompañando también a los compañeros del diario Crítica, que en estos momentos están llevando adelante un paro de hace 3 días, y en donde el ejemplo de la solidaridad de los compañeros del LT8, del LT3 y del diario de la Capital se ha tomado como bandera, y esto se los quiero contar porque me parece que es un reconocimiento extraordinario que tiene que ver con esta conciencia reverdecida de clase trabajadora de los compañeros de prensa de todo el país. Pero déjame, Marcelo, que simplemente quería compartir con ustedes. Pero sí, hombre. La emoción de lo que supone que hace 10 años atrás, cuando el diario El Ciudadano era cerrado por primera vez en la ciudad de Rosario, entre otras cosas, por una serie de manejos de tipo siempre vinculados al Grupo 1, alguna vez se dijo que los periodistas que somos productores de noticias, cuando éramos despedidos, ni siquiera podíamos dar la noticia. Claro. 10 años después, la conciencia de solidaridad, la conciencia de ser parte de la clase trabajadora, ha generado que los periodistas, los trabajadores de prensa de la capital del LT8 y del LT3, den una muy buena noticia a la sociedad rosarina y a la sociedad de la Argentina. La solidaridad existe, goza de buena salud, y los trabajadores son capaces de ganar cuando sienten como propio el despido de un compañero aunque no esté en el mismo edificio de trabajo. Ese es el gran motivo de orgullo y la gran noticia que hoy dan los trabajadores de prensa de Rosario. Y una más, el otro día, el miércoles a la noche, ese tipo fantástico delegado de LT3, que nuestro querido Pablito Casabian, me decía que él, cuando fue despedido, sentía lo mismo que sintió cuando se le murió el viejo. Y el miércoles, cuando gracias a la lucha extraordinaria que llevaron adelante, fueron reincorporados, se restablece esto que José recién decía de la mesa de conciliación, sentía lo mismo que sintió cuando nació su hija. Este humanismo, esta postal extraordinaria de Pablo Casabian, también es la respuesta de lo que significa que el trabajador de prensa es, por sobre todas las cosas, un tipo atento a todo lo que pasa con el ser humano. Algo que en estos tiempos viene como respuesta formidable a medios de comunicación que quieren poner robots al frente de radio, televisión y prensa escrita. Esto es lo que quería decir, Marcelo, y transmitirle a todos ustedes del orgullo que supone haber acompañado como se pudo a esta fantástica lucha que confirma como noticia producida por los trabajadores de prensa que la solidaridad goza de buena salud y existe en la ciudad de Rosario. Carlitos, Pablo no te puede contestar porque te escucho muy mal, Marcelo, trata de que el micrófono se escuche un poquito mejor el tuyo. ¿Me recibís ahora, Carlitos? ¿Cómo me escuchás? Más o menos. Te decía que Pablo no te puede responder porque anda lagrimeando. Bueno, lágrimas a las que estuvimos acostumbrados, sobre todo en la jornada de festejo del día miércoles. ¿Me recibiste, Carlitos? Más o menos, Marcelo, pero bueno, ¿qué queda dicho? Yo les quiero mandar un abrazo grande, felicitaciones, y saber que fueron abrazados por la gente, porque es justamente con la gente donde nosotros nos desarrollamos y que, insisto, en momentos en donde las empresas están pensando en poner robots, en superexplotar a la gente, lo que han hecho los muchachos, lo que están marcando los muchachos, es una noticia de la que confirma la conciencia de clase. Cuando uno tiene claro que forma parte de la clase trabajadora, las cosas después se enfrentan y se ganan. Carlitos, que tengas buen viaje, buen arribo a nuestra ciudad. Te dejamos un abrazo muy grande a todos los compañeros de trabajo que estamos aquí, que te estábamos escuchando dentro del estudio. Buen viaje, hermanito, buen fin de semana. Un abrazo muy grande, muchachos, que la pasen muy bien y gracias, No, especialmente muchas gracias. Pero por favor, gracias a vos. Bueno, Del Frade tendrá material, lamentablemente no nos recibía de la forma que nosotros sí lo recibíamos a él, pero ya habrá recopilado material como para editar 14 libros relacionados con el conflicto en los próximos meses. Ah, la menor duda.